Estalló la guerra de los colores. Red Green, Red Green, Green Red. En versiones remixadas y Mega Mix. Mega Mix. Por primera vez juntos. En cassettes y compactos, la guerra de los colores. Dos potencias que arrasan.